necesito flauta, ni necesito violín, pa' tocarle su pachanga y que gocen hasta el fin. Con mi caballito en tumba y mi pillo al trompetín, yo les toco pa' que gocen, brinquen como rin-tin-tin. Como gozo tu pachanga, como bailo tu pachanga, como toco tu pachanga, como rompo tu pachanga. Tu pachanga, como bailo tu pachanga, como toco tu pachanga, como rompo tu pachanga. Caballito, caballito, caballito, caballito, caballito, caballito. Caballito, caballito, caballito.